Signo lunar ascendente Piscis. Bueno, Piscis, eres signo mutable. Así que te digo lo mismo que a Virgo, estarás un poco tensionado, porque quieras o no, los eclipses se dan en signos mutables, como tú, en Géminis y en Sagitario. Así que tranquilidad, porque en el fondo estás manejando todo aquello que tu alma firmó antes de nacer. Y como yo siempre digo, esa es la seguridad que tienes, ¿no? Y no creo que tu alma firmara nada malo. Bueno. Llegó el eclipse de luna llena en Sagitario. Ya te avisé la semana pasada que esto significaban finales. Aquí había un sistema y una filosofía que tú estabas enfocando en tu profesión, en tu imagen pública, en tu estatus y también a la hora de manejar tus relaciones de larga duración, tus relaciones sentimentales, ¿no? Pues este eclipse viene a comenzar ese proceso en el que, wow, esas necesidades emocionales en ese papel, desde luego, se caen. Esto tiene que ver muchísimo con esa nueva identidad que tú estás empezando a expansionar con Júpiter en tu domicilio. Date cuenta que a Sagitario le rige Júpiter. Y Júpiter está echando un vistacito ahí para ver cómo expansionar tu identidad y ese nuevo rol ante tu nuevo papel en el mundo, ¿vale? Esta luna pasará con efecto de eclipse hacia el 28 de mayo a Capricornio. Capricornio es tus grupos de amistades, tus proyectos en equipo, de trabajo, profesionales, tus amistades, tu vida en Internet, cómo te comunicas con el universo y también cómo enfocas la vida sentimental, si libertad o libertinaje. Entonces ahí también la luna entra eclipsada y por lo tanto aquí tiene que ver muchísimo con ese karma que también se está moviendo en el ambiente y que Saturno retrógrado pone en marcha, que tiene que ver muchísimo pues con situaciones de que tú has estado cosechando y que ahora recibes premios o situaciones que no has tenido bien claras porque se daban a tu espalda, enemigos ocultos, situaciones tóxicas, ahí es donde también se va a remover muchos asuntos y donde desde luego va a repercutir en tu forma de pensar, de enfocar expectativas, soluciones en tu vida y sobre todo también en relaciones que tú no escoges, podría ser, ¿no? Hermanos, primos, relaciones que tú no escoges, ¿vale? Así vas a llegar a la luna, cuarto menguante en Piscis, tu retorno lunar, donde, bueno, pues si aquí hay unos eclipses que en definitiva tiene que ver muchísimo con ese papel en el mundo, con el futuro que tú tenías planeado y por lo tanto con asuntos muy kármicos. Evidentemente, aquí hay una identidad y un rol que se cae, ¿vale? Claro, te recuerdo que Júpiter está echando un vistazo a ver nuevos roles y esa identidad que realmente te corresponde por justicia divina, mi querido Piscis. Así que ahí, el 2 de junio, luna cuarto menguante en Piscis, se cae una identidad, a ponerse la vía, a drenar, y en el fondo Piscis también es un domicilio kármico. Así que ahí es donde más vas a estar manejando esta energía de eclipse, ¿vale? Esta luna cuarto menguante en Piscis es la luna sándwich entre los dos eclipses, así que muy importante el yo soy, ¿vale? Bien. Mercurio retrógrado a partir del día 30 y Venus están en Géminis. Géminis es tu zona del hogar, de vivienda, asuntos de vida privada. La vivienda puede ser tanto terrenal como virtual. Así que ahí Mercurio va a estar revaluando hasta el 23 de junio todo lo que has estado moviendo desde el 15 de mayo. Ahí tiene que ver muchísimo esa vida privada, ese hogar, esa vivienda y también acuerdos con relaciones que tú escoges, pareja, socio, amigo o amiga íntima. Y también tus deseos, te he dicho que están ahí, ¿no? Enfocando mucho esos deseos del alma y tiene que ver tus comunicaciones, tus compromisos, tanto económicos como íntimos y sexuales. Todo esto que tú estás revaluando y que ahí es donde precisamente se va a dar un nuevo comienzo el 10 de junio con ese eclipse. Estará en tensión, como te he dicho, con esas ilusiones que tú tenías a la hora de mirarte, ¿no? Y de mostrarte al mundo. Este soy yo. Así que bueno, en definitiva, como ya te vas a poner la vía el 2 de junio con la luna cuarto menguante, pues a por todas, ¿no? Desde luego, quien te está ayudando es Marte. Marte en Cáncer sigue ayudándote, ¿vale? Y es como que hay que darse a valer de otra manera, hay que atraer situaciones de otra manera que a ti te den lo que tú te mereces, publicaciones, extranjero, y muy importante, ¿no? Donde tú puedas expresar y donde tú puedas brillar. Tu vida sentimental, relación con los hijos, ahí están apoyándote a tope para esa nueva identidad que ya no vaya con tanto autoengaño o con esas sensaciones que te han dado los demás a la hora de mirarte y que, bueno, has podido incluso usar un poquito el ego, ¿no? Cáncer, Venus va a entrar en Cáncer el día 2 de junio, o sea que viene a apoyar también esos nuevos compromisos y a inspirar tu mente para que también tus deseos vayan con lo que tu corazón te dicte. Aquí lo importante es que con todo lo que tú hagas, con esa nueva identidad que estás enfocando, oye, que te diviertas y que disfrutes, ¿no? Porque si no, menudo, menudo papel. El Sol también estará tomando decisiones durante esta semana. El Sol son tus compromisos, así que ahí también haber compromisos económicos y compromisos íntimos. Hay muchas situaciones del pasado que vuelven, ¿vale? Así que yo creo que esto tiene que ver muchísimo en todas estas decisiones que vas a tomar. Porque como vuelven personas del pasado, hay que tomar decisiones qué tipo de compromisos dar y recibir con esas personas. Así que ahí, atento, ¿vale? Y luego también hay un tránsito en el cielo que me gusta mucho, Vesta en Virgo, que está enfrente de ti, trígono con Urano en Tauro, que está en tierra como tú, Tauro, ¿no? Vesta está ordenando muy bien tus ideas respecto a acuerdos y disolución de acuerdos con relaciones personales que tú escoges. Entonces, ahí es donde tú estás poniendo toda tu pasión y toda tu creatividad y todo tu esfuerzo, ¿vale? Así que esta pasión y esta llama que viene a ayudarte y donde ahí va a haber muchas conversaciones, va a estar en trígono con Tauro, es decir, con esas ideas que ya ves que no te llevan a ninguna estabilidad, a todas esas nuevas dinámicas a la hora de comunicar lo que piensas, y también en esas firmas y contratos que también puedes estar barajando, o compromisos que, aunque no sean por escrito, sean orales. Entonces, aquí es donde también vienen cambios, ¿vale? Y donde va a haber un avance. Qué bonito, ¿no? Así que, bueno, eclipses duros, porque vienen en tensión para ti, pero eclipses también que te ayudan a identificarte y a decir, ya no soy el mismo, así que tengo que tirar hacia adelante, a por otras dinámicas donde mi corazón, aunque tenga que aprender, vaya dirigida hacia otros enfoques. Así que a seguir manifestando en ello, y a romper zonas de confort en esa vida privada y en esa vida familiar o en eso que tú consideres tu hogar, ¿vale? Empezando por ti mismo, tu centro emocional. A por todas, mi querido Piscis.